¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Si tengo que morir, querré que estés ahí. Sé que tanto amor ayudará a descender al más allá. Entonces diré adiós sin miedo y sin dolor. mejor decir te quiero, mi amor, sin hablar yo tal vez podré decir amor, me voy. No. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Silfo.